respete desde el principio y te echó sentir en cualquier sitio. Empezamos con un ranchito, tenemos un edificio construido por una masa y mucho sacrificio. Underground te respete desde el principio y te echó sentir en cualquier sitio. Empezamos con un ranchito, tenemos un edificio construido por una masa y mucho sacrificio. Te pido perdón si algún día te he sido infiel, sí, que siempre te he expresado mis sentimientos a granel. He sido amordazado por la boca de todo aquel por plasmar la realidad en la cara de un papel. Escúchala. Exprésate y dile que yo no quieren escucharme, que esta es la única manera para desahogarme del abuso y la injusticia que a diario se cometen en contra del humilde y el inocente que siempre someten. Eso se acabó, ahorita tenemos un cambio. Sí. La unión hace la fuerza cuando sonemos en la radio. La fe en bebé montaña, únete a mi bambo, escrachando, bailando, grafiteando o rapeando. Mi bemba no es de gratis, la verdad de un negro sambo. Okay. Antes nos oprimía, ahora nos están utilizando. Somos inteligentes, siempre llamamos el arte. El hip hop no es moda, disculpa que te lo recalque. Un estilo de vida que necesita que lo mamante. Mi underground está presente, party, nos vemos en Marte. Camus, nos vemos el martes. Por amor al underground. El Prieto. Underground te respete desde el principio y te echó sentir en cualquier sitio. Empezamos con un ranchito, tenemos un edificio construido por una masa y mucho sacrificio. Underground te respete desde el principio y te echó sentir en cualquier sitio. Empezamos con un ranchito, tenemos un edificio construido por una masa y mucho sacrificio. Por amor al underground siempre me han dicho que estoy loco. En el barrio me he peleado con un poco tercermundistas ignorantes, sin nada en el coco, con un pensamiento ficticio. Está claro, no me equivoco. Por ti dos veces me botaron de mi casa. No habrá una tercera. A mí nadie me atrasa cuando tengo frío. Me das amor. Tú eres quien me abraza, me acobija con tus hombros y me cuida de las amenazas. Underground me discriminan cuando voy por la acera. Policía. Una vieja me mira y aprieta su cartera pensando que la voy a robar. Señor. Y se desespera. Llama a la policía, esa pura, esa grosera. Parece que ella nunca reacciones. Fue joven. Confunde la música rap con la de Beethoven. Nunca va a entender. Entienda. Estamos en otro tiempo, el 70 ya pasó, el 2009 es el momento. He ganado muchas cosas, pero no dinero. No vendo mis pensamientos, prefiero ser sincero. Por tu culpa, si he pasado hambre, traiciones, decepciones, al mismo tiempo he visto sangre. La mujer más fiel que he tenido eres tú, underground, la que alimenta a la juventud y me mantiene en la mira. Con la multitud y a las almas más oscuras las alumbra con su luz. Underground te respete desde el principio y te echó sentir en cualquier sitio. Empezamos con un ranchito, tenemos un edificio construido por una masa y mucho sacrificio. Underground te respete desde el principio y te echó sentir en cualquier sitio. Empezamos con un ranchito, tenemos un edificio construido por una masa y mucho sacrificio.